llueve, salta a los charcos y espera un nuevo chaparrón. Baila cuando la lluvia pasa, mojándote la cara, cantemos juntos hoy. Si en el cielo las nubes se ponen grises, se alborotan los aguaciles, saca tu paraguitas que se va a largar. El calor del verano se pone denso y se levanta rápido el viento, solo faltan los truenos pa' que el cielo se largue fuerte a llorar. Mueve tu cuerpo cuando llueve, salta a los charcos y espera un nuevo chaparrón. Baila cuando la lluvia pasa, mojándote la cara, cantemos juntos hoy. Si en el cielo las nubes se ponen grises, se alborotan los aguaciles, saca tu paragüitas que se va a largar. El calor del verano se pone denso y se levanta rápido el viento, solo faltan los truenos pa' que el cielo se largue fuerte a llorar. Llueve a cántaros las voces del coro en la tormenta, diluvia esta canción del repique de las gotas que caen cuando llueve a cántaros las voces del coro en la tormenta, diluvia esta canción que cae cuando llueve a cántaros las voces del coro en la tormenta, diluvia esta canción. Cantaron las voces del coro en la tormenta, diluvia esta canción del coro en la tormenta, diluvia. Si en el cielo las nubes se ponen grises, se alborotan los aguaciles, saca tu paraguitas que se va a largar. El calor del verano se pone denso y se levanta rápido el viento, solo faltan los truenos pa' que el cielo se largue fuerte a llorar.